¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. Música hasta por los codos. Con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, melómanos? Hoy estamos aquí de vuelta el miércoles. Tenemos un día que está caluroso aquí en Amecameca. Y vamos a aprovechar, como siempre, esta horita para poder hablar de música, de la música que no sabíamos que ya conocíamos. Vamos a hablar hoy de un autor bien interesante de la nueva escuela hollywoodense, muy joven. De hecho, creo que el más joven que vemos, del que hemos hablado en este programa, porque todos los autores que habíamos tratado tenían por lo menos arriba de 50. Y pues es el primero que es más joven que eso. Hoy cuenta con 36 años, es de origen sueco y estamos hablando de el buen Ludwig Göransson. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? No lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque no somos suecos. Pero, bueno, pues hablemos un poquito de él. ¿Quién es este tipo y por qué lo estamos mencionando en este programa? Primero hay que hablar un poquito de dónde viene y por qué es de la nueva escuela hollywoodense. Primero porque es muy joven y tiene una trayectoria que empieza a raíz del año 2007 con proyectos independientes, pero que nos empieza a regalar como esos frutos del trabajo a partir del 2013. Hablemos un poquito antes de los inicios, de la infancia del buen Ludwig. Tema importante es que obviamente nacido en Suecia, tiene un origen europeo variado. Su madre es de Varsovia, es florista, y su padre sueco guitarrista. Lleva el nombre, obviamente, por venir de una escuela, de una familia, perdón, muy musical. Lleva el nombre de Ludwig van Beethoven. Está puesto, bautizado de esa forma gracias al buen Beethoven. Tiene una hermana que, curiosamente, es violinista. Y además de todo esto, él empezó a estudiar desde muy joven el piano, más o menos a la edad de 10 años, ya toma lecciones de piano y se gradúa en Estocolmo, en el Colegio de Música de Estocolmo, como instrumentista y compositor. Pues es un poco breve la historia de la infancia. No se tiene mucha información, como usualmente pasa con estos autores. De igual forma vemos que sus redes sociales nos delatan cómo está un poco desconocido su trabajo en el área del cine, curiosamente, porque este señor no nada más compone bandas sonoras, sino que también se dedica a componer canciones. También es productor de algunos artistas, en especial de artistas de rap, cosa que vamos a hablar un poquito más adelante, porque tiene unas participaciones bastante, bastante interesantes y que valen la pena mencionar. O sea, tiene un trabajo como productor también muy galardonado y vamos a mencionarlo aquí, sí, señor. Bueno, en el 2007 cruza el charco y, obviamente, queriendo acercarse a la industria de las bandas sonoras, pues se muda a Estados Unidos y decide entrar a la Escuela del Sur de California, en donde precisamente va a hacer un diplomado en el film score de películas y de comerciales, de todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales, ¿no? En esa misma escuela conoce a un tipo llamado Ryan Coogler, que pasa lo mismo que usualmente pasa con muchos compositores, que es conocer a un director, empalmarse, entender bien sus ideas y sobre eso empezar a trabajar bastante, bastante bien. De hecho, Ryan Coogler, aunque era contemporáneo de la escuela de Ludwig, ya estaba dirigiendo en ese entonces, muy joven, a una edad temprana. Estamos hablando que están en sus años 20, los 22, por mucho. Y pues comienza a trabajar entonces dentro del medio independiente, el buen Ludwig, hasta que un día, de repente, pues no tan de repente, ¿verdad? Obviamente con sus años de trabajo, pero comienza a trabajar como ayudante para cierta persona que está encargada de películas que son muy populares, de hecho, y que uno no piensa. Por ejemplo, yo no había pensado tanto en la banda sonora de estas películas, porque son películas que son, a mi gusto, muy... No iría a verlas al cine. O sea, las vería un día que no tenga nada más que hacer y que estén pasando en televisión seguramente. Por ejemplo, claro ejemplo, es El Diablo Viste la Moda. Bandas sonoras como El Diablo Viste la Moda están hechas no por Ludwig, pero sí están hechas por cierto personaje que no vamos a decir el nombre porque lo vamos a hablar un poquito después. Con cierto personaje que estaba a cargo del trabajo de Ludwig. Ludwig era becario, y este es un ejemplo. No habíamos tocado hasta ahorita el tema de los becarios aquí como tal. Habíamos hablado ya que, por ejemplo, Hans Zimmer o Alan Silvestri no pueden hacer todo el trabajo que se les encomienda. Entonces hacen los temas principales, hay un compositor principal, y a sus aprendices, a los becarios que están dentro de su empresa, les dejan componer las partes menos importantes, ¿no? Un poco el relleno, por así decirlo. Entonces Ludwig empezó siendo un becario también. Y claro ejemplo está ahí en El Diablo Viste a la Moda. No es una película que sienta, que honestamente en mi cabeza, en mi cabeza nunca había pasado la idea siquiera de pensar en la banda sonora de una película así. Pero bueno, está ahí. Realmente no es el trabajo más destacable. Hay muchos, muchos más. Una vez ya entrando en este trabajo de componer bandas sonoras, se reencuentra con un compañero de la universidad llamado Ryan Coogler y le propone hacer el primer trabajo en una película, el primer largometraje, en 2013. O sea, estamos hablando de hace... ¿cuántos? ¿6 años? ¿7 años? ¿8 años? No tiene ni una década que comienza la carrera formal de este señor. Y la comienza en un multigalardonado filme que se llama Fruitvale Station. Es una película que es interesante. El tema es el drama. No se la voy a spoiler porque creo que honestamente vale la pena verla. Sí vale la pena verla de cabo a rabo. Solamente voy a decir que, como muchos directores, es un poco el cliché de director de Hollywood ahora que lo pienso. Aferrarse un poco al compositor y al actor principal. Entonces, Ryan Coogler empieza aquí con ese cliché que va a repetir después en películas como Creed. Vamos a escucharlo primero. Escuchemos el tema principal de Fruitvale Station. Thank you. Ok, estamos, escuchamos el tema de Fruitvale Station. Tema curioso. Este tema no es el tema principal, realmente. Es el tema de los créditos. ¿Por qué lo pusimos aquí esta vez? Porque vamos a ver el contraste entre el estilo y el concepto de cada película y el estilo de composición, cómo va madurando. En especial aquí, que es un compositor relativamente joven, con una carrera de una década, que para compositores que hemos tratado aquí es poco. Es muy minimalista, muy, muy, muy minimalista. De hecho, es básicamente los instrumentos que están ahí, básicamente es una guitarra y unos sintetizadores de fondo. No hay mucho más. Es algo muy, muy, muy minimalista, que de hecho recuerda, sin el aspecto latinoamericano que tiene, por ejemplo, compositores así de minimalistas como Gustavo Santaolalla. Y nos habla también bien del entendimiento del concepto de la película. Hablamos hace rato sobre estas películas en las que uno no piensa como en la profundidad de alguna película, o que tengan cierta profundidad, porque son películas usualmente comedias o usualmente películas muy ligeras, que realmente, por lo menos a mi gusto, no son como tan prioritarias como para ir a verlas a una sala de cine. Es el caso también de una composición que hizo en el mismo año. Esta composición es de 2013, la anterior. En el mismo año hizo el film score de otra película que se llama ¿Quiénes son los Miller? Que es una película que no es para nada dentro de la lista de las películas más relevantes de su año. Pero para que veamos, ¿no? ¿Cómo empiezan el trabajo de los compositores de a poquito? Vamos a irnos a un corte, pero no sin recordarles que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Y el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes hay que contactarse al teléfono 3092 1246 en horarios de atención de 7 a 20:30 horas. Asimismo, Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrece orientación gratuita, y para más informes hay que contactarse al teléfono 55 83 08 19 23, en horarios de atención de 10 a 18 horas. Vamos a un corte. Pongamos pausa unos minutos. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En México el sol sale para todas. Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. Nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo a los mexicanos. Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y el de mi gente. Dicen que soy conservadora porque quiero conservar el medio ambiente. Dicen que soy conservadora porque quiero conservar mi salud y la de mi familia. Conservadores, somos todos. PAN, Acción Nacional. Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Volvimos, estamos hablando sobre Ludwig Göransson. Recuerden que el buen Ludwig, de origen sueco, se muda a Estados Unidos para poder entrar en la industria de la banda sonora, en la industria hollywoodense. Lo hace muy bien de la mano de Ryan Coogler y hasta la fecha no se han soltado. Hablamos de la primera colaboración entre Coogler y Ryan, que eran ex compañeros de escuela en Fruitvale Station. Y vamos a ver cómo, pues, juntos han ido cosechando varios éxitos, bastante buenos realmente, porque la segunda colaboración de ellos, es un spin-off de la franquicia en el que, bueno, de la franquicia de Rocky. La famosa franquicia de Rocky, tan popular en los 70s y 80s, 90s también, que sin duda es de los clásicos de Hollywood, pues deciden hacer un reboot llamado Creed. Creed es un proyecto que se queda a cargo de Ryan Coogler en la dirección, y en la composición queda a cargo de el buen Ludwig. Y aquí ya podemos hablar un poco más sobre el estilo. Aquí sí ya podemos hablar un poquito más sobre el estilo de composición de Ludwig. Primero toma un tema importante, el tema principal, el que todos conocemos de Rocky, el que tenemos asociado. Es un tema súper clásico de la película. Y como muchos otros compositores, algunos que ya hemos visto aquí, por ejemplo Alexander Desplat, toman temas de algunos otros compositores y los pasan por un filtro de su composición y nos dan un producto que, aunque es reconocible, tiene todo el estilo del compositor siguiente. Es el caso, claro, de Ludwig, que toma el tema, no es el tema principal, pero toma el leitmotiv de Apollo Creed y lo convierte, aunque es aún así reconocible, lo convierte a una pieza nueva, a un tema nuevo, con el estilo propio. Vemos aquí, por ejemplo, ya un estilo de orquestación muy diferente al que escuchábamos en el tema de Fruitvale Station, donde era muy minimalista, donde todo era nada más una guitarra y unos cuantos sintetizadores de fondo. Aquí podemos ver ya un trabajo más de orquestación. Ya podemos pulir un poco más el trabajo de Ludwig. Muestra un poco más la escuela que tiene y nos regala la pieza de You Are a Creed, que sin duda pues nos hace recordar definitivamente a esa escena donde Rocky y Apolo salen al ring. Increíblemente emotiva, increíblemente efectiva la música también. Hay que reconocer también que la composición original de ese tema es bastante, bastante efectiva. Es básicamente una marcha, es espectacular. Nos está hablando como de un poco de heroísmo también. Y Ludwig lo retoma bastante, bastante bien. ¿Cómo ven? Si escuchamos la You Are a Creed de la adaptación de Ludwig. ¿Entienden ahora lo que me refiero con la nueva escuela hollywoodense? Pues ¿por dónde empezamos? Porque hay un salto de la muestra de su trabajo de Fruitvale Station a esto. Hay un salto tremendo, grande, grande, en serio. Vamos por partes. Ok, ¿por qué la nueva escuela hollywoodense? Bueno, además de que es muy joven, podemos escuchar en esta pieza, que es You Are a Creed, parte del film score de Creed, de la primera película de Creed. Podemos escuchar cómo toma el tema principal. El leitmotiv de Apollo Creed, de las películas clásicas de Rocky, y nos muestra la primera parte. Y eso vamos a irlo viendo por partes, porque eso nos habla bien del entendimiento. Si no han visto la película, vamos a hablar un poquito con spoilers, pero nada muy grave. Pues básicamente están en esta película habla de un conflicto, ¿no? Del conflicto de ser un Creed, el conflicto de no ser Apolo. Y el tema que tiene Ludwig y que desarrollan nos muestra el tema de Apolo, pero nos lo muestra a la mitad, justo cuando pensamos que ya va a terminar, cuando ya lo identificamos y cuando sabemos más o menos cómo va a terminar, Ludwig lo cambia y hace algo totalmente distinto, como en la misma película, ¿no? Estamos hablando como de ser un Creed, pero no de ser Apollo Creed, de hacer otras cosas, de hacer otro camino. Y a partir de ahí empieza algo increíble. Primero, el contraste, donde empieza a haber percusiones electrónicas. Hay unas percusiones electrónicas ahí de fondo, que en algún momento la pieza parece que fuese un remix, pero no lo es. O sea, es la composición original. Está hecha así, con percusiones electrónicas, un poco tirando hacia el estilo electrónico, precisamente. Y lo hace bastante bien. Le da un aire muy, muy, muy interesante. Este tema tiene, por así decirlo, varios episodios, por así decirlo. No es la forma técnica de decirlo, obviamente. Pero podemos también entender aquí la capacidad que tiene Ludwig para ser contrastante y para desarrollar un mismo tema musicalmente hablando. O sea, porque hay una parte que se repite siempre y lo que va cambiando es como todo el contexto. La melodía es la misma, pero todo el contexto va cambiando. La hace rítmicamente más interesante. Hay momentos donde lo hace más sutil. Podemos también escuchar una instrumentación que va a ser como clave y que ya va a ser base dentro de las propuestas de Ludwig, en donde podemos escuchar violines, podemos escuchar ese trabajo con los metales para que estén como haciendo una amalgama por debajo muy grave. También podemos escuchar el trabajo con las cuerdas. También un ejemplo, a mí en esta pieza particularmente me gusta mucho el uso de las campanas tubulares, ¿no? Que son esas campanas largas, precisamente en forma de tubo, que se escuchan al fondo tratando de anunciar, como de emular la campana del ring, ¿no? Muy, muy, muy, muy, muy interesante esta pieza que nos regala Ludwig. Y lo hace perfecto. O sea, entiende perfecto el tema de la película de Creed. Nos regala el recuerdo del tema de Apolo. Lo hace evolucionar, lo reinterpreta bastante, bastante bien. Muy prometedor el trabajo de este señor. Sigamos hablando entonces de la relación con Ryan Coogler. Porque eventualmente los va a llevar toda a su tercera colaboración, pero en el medio de esto, justo en el medio de esto, podemos ver la carrera como productor de Ludwig, carrera que está teniendo en paralelo a la carrera de compositor, carrera que también es muy, muy fructífera, porque se asocia con Childish Gambino, que, digo, si no lo ubican, tal vez no estén tan familiarizados con la cultura del rap, pues es un rapero estadounidense que además, Dios, tiene una cantidad de facetas. Son muy, muy, muy interesantes este tipo de personas que tienen esta cantidad enorme de facetas y que todo lo hacen bien. Childish Gambino es un seudónimo, un sobrenombre. Podemos ver el trabajo firmado firmado como Donald Glover, en áreas como el cine, en áreas como el humor, como el guionismo, la escritura, porque sí, Donald Glover es, además de ser Childish Gambino, de tener un proyecto musical, a la par tiene un proyecto como actor, tiene proyectos como escritor de guiones, tiene proyectos como humorista, hace stand-up. Y podemos, seguramente lo hemos de haber reconocido en algunas películas. Por ejemplo, me parece que ahora, hablando en cuestiones más populares, ha trabajado en Marvel como parte del elenco de Spider-Man, haciendo una referencia ahí a los cómics de la familia de Miles Morales, que es el Spider-Man de ascendencia afroamericana, ya en los cómics. Y ha trabajado en muchas otras películas, muchas, muchas otras películas. Seguramente todos lo podemos ubicar, ojalá podamos buscar una película más referencial. La vamos a poner por ahí en redes sociales. Y además hace guiones, o sea, trabaja haciendo guiones. Por ejemplo, Donald Glover es el encargado, fue el encargado de escribir el primer guion de la película Deadpool, que es una película bastante, bastante, pues, taquillera y bastante pesada, bastante, es un proyecto grande, y se lo confiaron a Donald Glover, e igual está dando de qué hablar en la faceta de músico con el sobrenombre de Childish Gambino. ¿Por qué? Además de ya haber tenido 3 colaboraciones en 3 discos diferentes con Ludwig, Ludwig produce y compone la letra de un tema que hizo ruido hace un par de años llamado This is America. This is America es un tema que está rapeado por Childish Gambino y que tiene una cantidad de referencias y de contenido social brutal. O sea, en serio, es una cantidad enorme, enorme, enorme de referencias. Desde el nivel visual del video, porque creo que habría que juzgar todo el concepto de Childish Gambino desde la parte visual y la parte musical. Así como la parte lírica, obviamente. Tiene una cantidad así de cosas que le ha valido varias nominaciones. Le valió el Grammy a Ludwig como productor. Y está bien interesante. ¿Por qué? Porque esta pieza, This is America, esta canción, nos habla sobre a forma de protesta, de una protesta burlona, muy, muy satírica y sarcástica, de la historia de los afrodescendientes, de las personas afroamericanas, a través de toda la historia de Estados Unidos, básicamente. Entonces, desde visualmente nos hablan sobre el maltrato, nos hablan sobre la esclavitud y sobre cómo ahora aún hay discriminación, racismo por todas partes en Estados Unidos, saliendo hasta debajo de las piedras. Pero lo hace de una manera muy, muy sarcástica y de una manera visualmente, o sea, el video visualmente es muy, muy, muy interesante para analizar. Entonces, si no la han escuchado, vayan y escúchenla. This is America de Childish Gambino, producida y escrita por Ludwig Göransson. Está bien interesante esto porque eso a mí me revela todavía más que Ludwig es de la nueva escuela hollywoodense, porque no nada más está trabajando dentro de las bandas sonoras, o sea, está trabajando dentro de la industria de la música en general y está teniendo frutos, obviamente por la calidad del trabajo, en todos lados. Y hablemos de frutos que está cosechando el buen Ludwig, y que precisamente está cosechando de la mano de su amigo, de su compañero de la universidad, porque para 2018, sí, vuelven a colaborar. De nuevo se reúne esta pareja de Ludwig y Ryan Coogler, pero ahora en un proyecto un poco más, llamémosle más comercial, y que también les pone los reflectores encima para ver el trabajo, qué tan bueno se hacen, y responden increíblemente bien. Se les encomienda a esta pareja la dirección y la composición de la película Black Panther, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y ahí es donde está el trabajo cumbre hasta la fecha del buen Ludwig. Obviamente, para hablar de Pantera Negra, los que no lo hayan visto y los que no estén como relacionados a todo esto, tenemos que hablar de África. O sea, Pantera Negra es un superhéroe africano, que precisamente vive en Wakanda, que es un lugar ficticio, un país ficticio, y que están súper avanzados tecnológicamente, aunque se disfrazan como de los países más pobres en el tercer mundismo. ellos están avanzados científicamente muchísimo, muchísimo, económicamente, por muchísimas cosas. Podemos hablar más tiempo de esto, pero dediquémonos enteramente a la música. Hablemos entonces de África. Lo entiende perfecto. Ludwig dice, estamos hablando de una película que se desarrolla en África. La música tiene que hablar de África, pero fíjense la cantidad de respeto y la cantidad de trabajo que tiene que hacer un compositor a veces para poder hacerlo. Decide hacerlo al viejo estilo, al estilo de la old school. Decide ir a África precisamente a aprender de los músicos africanos cómo se hace su música. Entonces, está en África viajando un par de meses, visitando bibliotecas y fonotecas, conociendo a diferentes músicos para poder entender el estilo, entender la música y que sea, esto es lo dice él, respetuosamente cercano a la cultura. Eso es bien interesante, como no se está tratando como de apropiaciones culturales ni se está tratando de intentar explotar como la cultura en general de ese país, sino que está tratando de hacer como un homenaje a la cultura africana y lo hace bastante, bastante bien. Nos regala una partitura que está mezclando perfectamente la música tradicional africana con música de concierto, que obviamente tiene su parte contemporánea. Tiene un trabajo contemporáneo. Entonces, escuchemos el tema de Wakanda de Ludwig. Increíble, o sea, increíble, en serio. Es una pieza basada principalmente en música folclórica de Senegal, que tiene la participación de Baaba Mal, un local senegalense, músico, que nos regala las voces en su idioma, dentro de toda la partitura de la película de Wakanda. Es increíble, en serio, lo hace bastante, bastante bien. Toma muchos motivos rítmicos, muchas frases rítmicas de las percusiones africanas. Hay que recordar aquí un poquito de contexto de la historia de la música. África, además de ser la madre de la humanidad, es la madre del ritmo también. Todo lo que sea rítmicamente interesante y complejo tiene una raíz africana. Siempre es así. Entonces, pues Ludwig lo entiende perfecto y hace que... pues trata a la orquesta de alguna manera como un conjunto de percusiones. Le da patrones de las percusiones a los violines

Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio, XHE, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Esto que suena al fondo es Warrior Falls, tema también dentro de la partitura de Pantera Negra, que hablábamos antes de irnos a corte, que está compuesta por Ludwig en colaboración con Kendrick Lamarck, y de esta pues relación que tiene con muchos raperos que están destacando desde hace unos años. El movimiento, ese movimiento bien interesante, por ejemplo, liderado principalmente por Kendrick Lamarck, por algunos representantes como Kanye West, tiene su lado interesante, bastante, bastante interesante, del lado de la cercanía hacia la experimentación auditiva, hasta la parte de la protesta, y obviamente la cercanía que están teniendo con el jazz, como con Kamasi Washington, como lo decíamos hace rato. Esta partitura, la partitura de Pantera Negra, le vale el primer Oscar a Ludwig. Estamos seguros que no es el último, pero le vale el primer Oscar de toda su carrera, toda la partitura de Pantera Negra. Bastante merecido, yo creo. El trabajo de investigación fue bastante bueno y la composición está increíble. Lo hace perfecto. Hay aquí un trabajo importante que ya le dio el foco de atención al ser en... pues al estar trabajando para Disney, básicamente. Y pues deja eso, la puerta abierta para que Disney llegue y le encargue más trabajos, ¿no? Caso interesante es el actual éxito de una serie, de la primera serie de Disney como plataforma, que es The Mandalorian. Toda la música, la banda sonora de The Mandalorian está compuesta de la mano de Ludwig, y es una partitura también bien, bien interesante. Tiene muchísimo, muchísimo contenido de Star Wars y siento que tiene muchísimo entendimiento también del contexto en el que se desarrolla la historia de Mandalorian, que si no la han visto tienen que salir corriendo a verla si son fan de Star Wars, porque está increíble. La serie es perfecta de cabo a rabo. Por lo menos la primera temporada, que es la que yo he visto. Todavía no puedo ver la segunda temporada, pero la voy a ver y estoy seguro de que va a ser igual de increíble. Hablemos un poquito de qué es esto de la nueva escuela hollywoodense y por qué siento yo que Ludwig es un buen ejemplo de ella. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, hasta cierto punto, en especial en los 70s, 80s, con compositores que hoy son clásicos, por ejemplo John Williams, por ejemplo Danny Elfman, el mismo Ennio Morricone, muchísimos, muchísimos más, nos regalaron piezas que estaban basadas en sus predecesores de alguna manera, y eso por ende nos dio bandas sonoras obviamente increíbles, claro que sí, que estaban basadas en películas clásicas como Drácula, como Frankenstein, como muchas, muchas películas de los años 30, ¿no? Que de alguna manera sí recordamos son el cimiento de toda la música que tiene el cine en la actualidad, o por lo menos hasta en ese momento de los 70s y 80s, porque pues básicamente se inventaron un lenguaje de la nada. Realmente el cine hasta antes de hasta 30 años antes, 40 años antes, no existía. Tuvieron que inventarse una forma de hablar en el cine totalmente nueva, y lo hicieron basándose en lo que ya tenían sus predecesores. Los predecesores, obviamente, de la música para cine, pues eran los compositores de ópera. Entonces tuvieron que basarse de ahí. Las ideas de los leitmotivs vienen de la ópera, por eso vemos que John Williams los utiliza tanto y todo esto. Pero, aunque obviamente hay elementos clásicos dentro de las composiciones de Ludwig, también podemos ver cómo tiene un papel y una mentalidad al momento de componer muy de productor. Lo vemos, por ejemplo, en la pieza de en la pieza de Creed, cómo justamente cuando ya entendimos el tema de Creed y creemos que ya va a tocar el tema que siempre conocemos, justo antes de que termine, cambia todo y empieza un beat electrónico. Eso es algo bien interesante, primera por la instrumentación y segunda porque usualmente los beats electrónicos están hechos no por compositores, sino por productores, y nos habla muy bien del entendimiento de todo el concepto del beat, en especial porque, bueno, beat, si no lo ubican, la traducción literal es golpe, pero los beats son las piezas de fondo que utilizan la mayoría de los raperos para poder hacer su música. Entendemos perfectamente dónde está la relación ahora, que vemos que tiene una relación muy, muy, muy cercana con la industria del rap, que es productor, que se ha ganado varios Grammys y que tiene una colaboración incluso que le llevó el Oscar con uno de los grandes representantes del rap en la actualidad, que es el buen Kendrick Lamar. Entonces, la nueva escuela hollywoodense, amigos, llegando con influencias de todos lados, ¿no? Totalmente diferentes. Bueno, pues por hoy ya se acabó el tiempo. Se nos fue el tiempo rapidísimo de nuevo hablando de música. Grandes composiciones, las de buen Ludwig, las vamos a dejar en redes sociales, claro que sí, para que pasen ustedes a escucharla. Recuerden que por ahí tenemos también el podcast, están todos los demás en las páginas de Facebook. Síganos también en Instagram y pues encantados una vez más de poner un poco de música en sus oídos y de ponerle el foco de atención a los compositores que usualmente no lo tienen. Vámonos, pero no sin recordarles que el apoyo de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad, el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Servicios que cubre: rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia, instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información hay que llamar al 5530032200 en extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas y 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La Máquina de Urecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 p.m. en La Máquina de Urecas por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los codos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Urecas. Instagram, La Máquina de Urecas. Facebook, Vicente Monroy Marín. Instagram, @chen_monroy26. La Máquina de Urecas, música hasta por los codos.